Bien amigos, sigue la fiesta, sigue el ritmo para que sigan gozando hasta que amanezca. Con tus amigos de siempre, Grupo Alegría. Y vuelve desde la tierra de los molinos, la música de vida, con más fuerza, con cariño para todo Chile. Tu grupo y éxitos para ti. Alegría. Para todos los cerveceros. De la provincia de Limarí. Y aquí está tu grupo amigo para todo Chile, América y el mundo. Un, dos, tres, alegría otra vez. Y no hay. Y las palmas arriba a todos, cerveceros, arriba a todos. Dame cervecita blanca. Señor cantinero, traiga más cerveza.